Kevin Costner. Anthony Quinn. Y Madeleine Stowe. En La Revancha. Oye. Sí. ¿Ya te he mostrado mi cabaña? Cada vez que volamos a esta altura me la muestras. ¿243 grados? ¿Un minuto? ¿900? Ya no importa, ahí está. ¡Desayuno! Tranquilo. Tranquilo, es mi último vuelo. Tranquilo. ¡El tuyo, no el mío! Prefiero volar alto, señor. ¿Altura? ¡Altura! ¿Quieres volar alto? ¡Elévate! De acuerdo. ¡Maldito! Oye, tranquilo, ¿qué quieres que te diga? Nada, nada en absoluto. Solo quería que recordaras el vuelo. Sí, recordaré tu último vuelo como el día que vomité. Oye, en verdad que estás enfermo, ¿sabes? Gracias. Bien. Esperen, tranquilos. Esto, de este regalo es de las chicas del bar de la ciudad. Y ellas, de ellas me prometieron. Hay una fotografía de lo que me prometió. Miren. Esto es de Tiburón Méndez. Él envió el champán, asnos. La Marina te ha soportado mucho tiempo. Ven a México a casar. Dime. Él y Tibi juegan juntos al tenis, así que si juegan contra ellos, cuiden sus billeteras. Y esto es de todos nosotros. Y te lo damos porque eres muy avaro para comprar uno. ¿Quién lo habría pensado? Yo he contado los días para este momento. Sabía lo que hacía, pero he hecho lo mismo todos estos años, una y otra vez. Y ahora que tengo la oportunidad para descansar y para hacer algunas cosas por primera vez en mi vida, tengo miedo. Ay, Dios, creo que ahora debo decir lo que pienso de todos ustedes? Son los mejores. Fue un honor estar con ustedes. Y para mi sorpresa, para mi gran sorpresa, es más difícil decir adiós de lo que creí. Payasos, eso es lo que son. Tengo algo para ti. Esto es mío. ¡Pásame la botella! Es muy grande. Bueno, es frágil, así que cuídalo. Todo soltero debería tener uno. ¡Felicidades, Jota! Vamos, la etiqueta. Un pedazo de asno. Un pedazo de asno. ¿Un pedazo de asno? Un pedazo de asno. Ahora haré lo que yo quiera, soy un civil. Apágalo cuando te vayas, ¿quieres? Sí, claro. Oye, no lo entiendo. ¿Qué cosa? Lo llevaste a Alaska para cazar y ahora te persuade para ir a México. Solo quiero que no seas servil con alguien que es un mafioso. ¿Por qué estás diciendo eso? Yo iré de vacaciones, no trabajaré para nadie y no pienso trabajar para nadie, ¿entiendes? Está bien, lo siento. Estás actuando como si pensara trabajar en una línea aérea. Tomé una decisión difícil y quiero seguir así, así que olvídate de eso. De acuerdo, dije que lo sentía, ¿no puedo hacer un comentario? Ahora parecemos un viejo matrimonio. ¿Qué te molesta? ¿Tu actitud? ¿Tienes idea de lo que harás cuando vuelvas? No. Oye, nada es para siempre. Creo que tienes razón. Excepto la amistad. ¿No olvidas nada? Solo cuida mi casa. Oye, me conoces. No vayas a destruirla. Madero. Yo estaré pensando en ti. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que hoy se cumple este día. Recordando en tus brazos me dormía y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste. Hola. Hola. Estoy perdido y me preguntaba, ¿todo está bien? Sí. Solo perdió una herramienta. Tal vez pueda ayudarme. Trato de encontrar el hogar de los Méndez. ¿Señor Cochran? Sí. Señora Méndez. Debo estar muy cerca. Así es. Siga hacia la izquierda. Gracias. El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar de sentimiento. Pequeño, ¿no? Pero bello. Te quisiera yo borrar del pensamiento, pero es inútil que borracho. Eso es. Me de acordar. Quieto. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Cochran. Lo esperábamos hace dos días. Estoy de vacaciones, tomé mi tiempo. ¿Sus cosas? Están en el jeep. Roberto. Roberto, ve a buscar las maletas del señor en el jeep, por favor. No. Tomaré una habitación junto a la playa, gracias. Tenemos una habitación lista. Me agrada la playa. ¿Quién eres tú? Gracias, Roberto. Soy César. Señor Cochran, el señor Méndez requiere puntualidad. Entonces será mejor que te apresures o te despedirá. Yo soy su huésped. ¿Está el señor Méndez en casa? Está en la cancha. Tal vez puedas mostrarme un lugar para cambiarme y asearme. Por favor, señor. Esos golpes son inútiles. ¿Cómo podrás vencerme jugando así, eh? Ay, Cochran, ¿ves en lo que me he convertido? Ustedes, váyanse, váyanse, llévensela. ¿Puedes imaginar lo que eso ha hecho por mi coordinación? No digas nada. ¿De acuerdo? Porque jugaré con una nueva raqueta, ¿de acuerdo? Así estaremos iguales. Yo solo quiero que me dé los primeros puntos de cada partido. No. Por favor, soy tan viejo que podría ser tu padre. No te daré nada. Si dije que sería un juego justo, cumpliré mi palabra. No sabes qué gusto me da verte. Te esperé como un estúpido colegial. ¿Dónde has estado? Me detuve en la cabaña para ejercitar a Rocky y para asegurarme de que todo estuviera ahí. Te extrañé mucho. Me preocupabas. Sé bueno conmigo. Lo soy. ¿Qué significa? Que no olvido quién es el dueño de la cancha. Pues no lo olvides. Muy bien, vamos a calentar. No, nada de eso. Solo juguemos. ¿Cuántos puntos me vas a dar? Tantos como tú quieras. Demonios. Jamás podré jugar. Ay, tonterías. Eres un jugador. ¿Cómo puedes decirlo? Porque jamás concedes un punto. Hablas demasiado, amigo. Eso es lo único que debes saber de mí. Jamás concedo un punto. Aprendí esto de mi esposa. El caviar, no los modales. Te traje algo. ¿Para mí? Para ti. Oh, es hermosa. Me encanta. Espera que la vea mi esposa. ¿En dónde está la señora? Ya se le ha avisado, señor. ¿Sabe que estamos aquí? Sí, señor. Dile que la esperamos. Ella es maravillosa. Pero tal vez debí casarme con su madre. Habría sido más sensato. Supongo que te debo algo. No. Ahora estamos iguales. ¿Por qué lo dices? ¿No recuerdas las armas? ¿Te gustaron? Muchísimo. Es un buen principio. En este año llevaremos esas armas a Italia para que las ajusten adecuadamente. Claro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Por Dios, TV! ¿Es solo una chaqueta? No sé. Los americanos perdonan todo por un animal sin disciplina. Quizás sea mejor que no te quedes aquí. Este lugar me tiene de cabeza. ¿Seguro? Sí, ya habrá tiempo para divertirnos. Me gustaría salir a cazar mañana. ¿Cazar? Sí, ¿qué opinas? Claro, por eso estoy aquí. ¿Sabes? Tenerte aquí es igual que respirar aire puro. Sí, me alegra a mí también. ¿Quién está ahí? Adora este perro. Hola. Espera a ver los míos mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Por qué no almorzaste con nosotros? Hablaba por teléfono con mi hermana. Fue un insulto. Me molestó. Pensé que querían estar solos. Querida, estos no son negocios. Cochran es un buen amigo. Él me dice no a mí y yo lo respeto. Además, salvó mi vida durante una cacería. Se lo debo. Lamento haber sido grosera. ¿Qué te pasa? Tú lo sabes. Hemos hablado de eso muchas veces. No deseo otro hijo. Fui el padre de 12 hijos antes de que tú nacieras. Tienes un hermoso cuerpo. Muy hermoso para tener hijos. Dejémoslo así. Mañana temprano saldremos a cazar. Espero que vayas. Sin excusas. Buenas tardes, ¿qué sucedió? Lo lamento, es que me perdí. ¿No tenías un mapa? Bueno, el que me diste, pero no pude seguir las instrucciones. ¿Lo hiciste tú, César? Rocky no pudo leerlo. ¿Qué pasó con el mapa? Lo hice lo mejor que pude, señor. Mira lo que hiciste. Era broma. Estaba bromeando, ¿eh? Lo sé, señor. Es una mala mañana. ¿Quieres un poco de café? Sí. Buen cazador siempre toma café por la... Diga. Sí, señor Quiñones. Señor Méndez. Sí. Teléfono. ¿Quién es? El señor Quiñones. Al diablo con él. Hablaré con él más tarde. Dice que es urgente, señor. Ese idiota. Tengo a un político que no sabe tomar decisiones. Entra al auto. Podrías resfriarte. No, estoy bien. Las rameras fuman en público. Oh, mira, ella es Mireya, mi esposa. Él es J. Cochran, mi amigo. TV me ha hablado mucho de ti. Tal vez debas oír mi parte de la historia. Ah, muy bien, espera. César, ¿podrías encargarte de los ladridos? Sí, señor. ¡Sepáralos! ¡Callen a esos perros! ¡Cállenlos! ¡Perros, cállense ya! ¿Qué no pueden con esos animales? ¡Ya callen a esos perros! ¿Qué es tan gracioso? ¡Maldito animal, ya me mordió! $20,000 americanos. Es mucho por unos perros. Aunque no está mal. Creciste en las calles de Culiacán y apreciarás esto. No importa de dónde se venga. Es lo mismo, de haber tenido un perro de esos lo habrías comido. Tibi. Claro que lo habría hecho. Y tal vez lo haga con esos. Estarán bien. ¿Aún son jóvenes? Sí, con un valor de $20,000. ¿Está todo bien con Quiñones? ¿Alguna vez ha estado todo bien en la política? ¡César! Nos tenemos que ir. Lo siento, yo debo irme. ¿Eso significa que no cenaremos juntos? Oh, por supuesto. ¿Jota, cenarás con nosotros? Bueno, no sé si... Por favor, te quiero ahí. Por favor, señor Cochran, esos políticos son aburridos. Tienes razón. La cena va a ser muy corta. Si no te agrada a alguien, solo da la señal y muere. Cariño, hasta pronto. Te veré en casa. Adiós, Jota. Cancela a todos para la cena. Excepto a Ibarra y a Díaz. No. Kansas City, Missouri. También hay otro Kansas City en Kansas, pero nosotras somos de Missouri. Para cuando trabajábamos en Las Vegas, conocimos a Porfirio y a Cisco. ¿Y saben qué? Nos ofrecieron empleo. ¿Conoces Cozumel? Tenemos una casa allá, Díaz y yo. Ahí se pesca una gran cantidad de merlín. Disculpa, yo vengo de las mismas calles que tu esposo. Y de casa, si prefieres casar, tengo una casa en... Mérida. Todo lo que quieras, cientos de patos, cientos de animales, lo que quieras para ambos. No quiero matar 100 de nada. Es gracioso. Creí que habías peleado en Vietnam. ¿Qué pasa? ¿No viste acción? Señor Cochran es piloto. Es conocido en todo el mundo. ¿Quién sé? Sí, algo así. ¿Sabes qué es lo más grande que he matado? Un jaguar. Medía 2.5 metros, incluyendo el rabo. ¿Sabes qué usé? ¿Tu auto? Eso fue muy ingenioso. Así fue. Estaba sentado en el camino. Nos disculpas, cariño. Debemos ir a discutir en negocios. ¿Nos vamos? Sí. Con permiso. Bien. Con permiso. Bien, Roxy, Rochelle. No. Yo soy Roxanne, ella es Rochelle. De Kansas City, ¿cierto? Cierto. Sí. Disculpen. Tal vez. Señor Cochran, a Tibi le gustaría que se quedara. Sí. ¿Les gustaría nadar? Sí, claro. Sí. Bien. María las llevará a la cabaña. Ahí hay trajes de baño. No deseamos usarlos. ¿No? Como gusten. Encontraste mi libro favorito. Es poesía de Lorca. Debiste leerlo en otra parte. Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Jaca negra, luna grande, aceitunas en mi alforja. Aunque sea el camino, nunca llegaré a Córdoba. Dime si te volé la cabeza. Oh. Estuve en Madrid 3 años. Cuando me quedaba 3 años en un lugar, me preocupaba por aprender la cultura del país. Mira, patrón, no ha sido fácil. He tenido que trabajar muy duro con esas personas. Estamos muy cerca. Pero hay un problema. ¿Qué sucede? Bueno, las cosas no son como antes. Por ejemplo, 200 millones de pesos ya no son lo que eran. Y las personas en los sindicatos son más listos que antes. Y hay más. Esas personas no respetan el nombre del tiburón Méndez. Para ellos es solo un asunto de dinero. Así que tomaron tu oferta como un insulto. Hay algo más. El americano, aunque es tu amigo, nos insultó 2 veces. Ese es otro problema. ¿Cómo conociste a Tibi? ¿Cómo fue que pasó? Lo conozco desde que tengo memoria. Él y mi padre tenían negocios juntos. Tibi lo rescató de la bancarrota y se volvieron amigos íntimos. Entonces se arregló el matrimonio. ¿Te hice volar la cabeza? Sí. ¿Sí? Es de mala educación imitar a las personas. Lo sé. Pero no es lo que parece. Me casé con él porque estaba enamorada de él. Todas mis hermanas lo amaban. Creo que es tarde. ¿Podrías decirle a Tibi que estaba cansado? Sí. Gracias por la cena. Por nada. Eres un estúpido. Pero ahora eres más estúpido. Mientras tratas de hurtarme dinero, el sindicato acepta una oferta de Mendoza. Mañana habrá un anuncio. Habrá un anuncio de apoyo a Mendoza. Escribirás un discurso largo sobre cómo han cambiado las cosas. Creíste poder sermonearme en mi propia casa. Insultaste a mi huésped. Tal vez tú crees ser yo. Preguntémosle a él. ¿Crees que él es yo? Ambos han cometido errores sin importancia. Siempre podré comprar apoyo. Pero ustedes no tienen modales. Está en ti y en ti que mi nombre no signifique nada. para ser yo. ¿Trabajarás para mí? Sí, patrón. Sí. Sube el volumen. Quieren lo mejor. Ustedes se merecen lo mejor. Compañeros de partido, ustedes ya conocen... ¿Qué opinas de Quiñones? Muchas, pero muchas escuelas. Transporte digno y... Que es leal, pero no muy listo. ¿A dónde vas? A la cama. Ah, no, no, no, no, ven, ven, por favor. Por favor, siéntate. Quiero preguntarte algo y que me digas la verdad. ¿Por qué razón Cisco no salió de la casa? No lo sé. Estaba en el balcón y vi a Porfirio irse. No lo sé. Tal vez se fue antes. Eso no es cierto, Tibi. Anoche no pasó nada. Por favor. Por favor. Hola. Hola. Compré este libro. Para ti. No. Gracias, creo que me será muy útil. No traje nada para leer. Iba a llevar a Rocky a caminar a la playa. ¿No quieres venir conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Rocky. Observa. Oye esta parte. ¿Qué parte? La que verás a continuación. Rocky, tómalo. ¿Te gustó? Sí, es estupendo. Ven, Rocky. Ven. Tibi dijo que eras casado. Lo estuve, pero me divorcié. ¿Y qué pasó? Ay, lo siento, no tienes por qué contestar. No, no, no. Creo que amaba tanto a los aviones como a ella. No era una buena forma de vivir. Pero ahora que ya no vuelas, quizá haya alguna oportunidad para ti y esa mujer. No. Rocky. ¿Qué haces aquí? ¿Perdón? En México. ¿Qué haces? ¿La verdad? La verdad es que estaba aburrido. Tibi y yo hablamos de que viniera a visitarlo. Es solo que no pensé que fuera tan pronto. No sé a qué te refieres. Significa que mis amigos me advirtieron que esto pasaría. No soy famoso por tomar consejos, así que... Tampoco yo. ¿Tampoco? Tras 12 años de servicio se tiende a creer que se conocen todas las obligaciones y... Conozco eso. Algunas veces se desea tanto que las situaciones cambien. Eso pensé. Suenas tan diferente. ¿Piensas que antes era fría y calculadora? Yo... Yo no dije eso. Es verdad. No me gusta ser así. Pero las personas van a la casa. Tú lo notaste. Las cosas son diferentes aquí. Tibi dice que no los entiendo y no, que... No tienes que explicar nada. He olvidado cómo hablar con las personas. ¿Me enseñarás el truco de Rocky? Es un truco peligroso. ¿Segura? Sí. ¡Rocky! Siguiente víctima. ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Qué fue lo que dijo? Yo no le dije nada, pero Rocky cree que debes cubrirte los ojos. Ah, dile a Rocky que me bese. Bueno, de acuerdo. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos, Rocky! ¡Buen perro! Oh, eres un encanto. Te adoro. Buen perro. Creo que tiene el lápiz labial. Lo siento. Creo que me equivoqué contigo. Pensé que eras otro amigo de Tibi. Ya sabes que juegan y esas chicas y... Pues avergüénzate. Pensaba subir y tomar algo fresco. ¿Te gustaría subir? Solo un momento. Sí. Voy a preparar limonada. ¿Quieres un poco? Sí, por favor. ¿Necesitas ayuda? No. Sé preparar limonada. Es un poco extraño. ¿Estás cómodo? Sí, es bonito. ¿Algo? No, todo está bien. ¿Seguro que no necesitas ayuda? No. No. Dios. Creo que Rocky está escapando. ¡Rocky! ¿Busca a alguien, señor Cochran? No, ¿alguien me busca? No lo sé. Aclaremos la situación. No te agrado y no me agradas, ¿cierto? Y si busco a alguien, no es de tu incumbencia. ¿Entendiste? Hola. Hola. Me alegro que estés aquí. Creí que no volverías. Tampoco yo lo sabía. ¿Estás molesto conmigo? No. Pero sí conmigo mismo. ¿Por qué? Porque dejé que las cosas salieran de mi control. ¿De qué hablas? ¿Por qué no te vas ya? Tal vez sea por mí, por eso vine aquí. Son bonitas fiestas, hay buena compañía. Y alejarme de los problemas. Disfrútalo entonces. Lo lamento, pero salió. Bien, punto para partido. Fuera. Se salió. No, un momento. No. ¿Qué tanto pudo calma. Salir? ¡Salió! No, calma. ¿Qué está haciendo tan? Es indulgente. Necesito un favor. Pero yo no. Pero, ¿cuál es la diferencia? Mira, es que no puede ganar. No, no así. Es que, por Dios, tal vez sea importante para ti, pero no lo es para mí, ¿entiendes? Además, no puedo... No puedo perder $500, Stevie. De acuerdo, te apoyo. Muy bien, punto para partido. La tengo. Oh, no, no, no. ¿Estás bien? Fue un accidente, por favor. Buen juego. Gracias. Fue un buen juego. Dime, ¿por qué quieres matar a mis amigos? Tal vez me siento fuera de mi elemento, no sé. Tal vez necesites una hamburguesa con patatas. Quizá. Con mil demonios. ¿Qué pasa? La Guerra Fría continúa. Cada vez que jugamos, pone música ranchera. Sabe que la odio. Es la música en la que crecí. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que mi esposa es hermosa? ¿Cómo? Sí. ¿Pero qué quieres que diga, por supuesto? Por una mujer así, se hace cualquier cosa por retenerla. ¿Qué haces? Dios santo, esto es un... Baja de ahí. Es una locura. ¿Qué dijiste? No dije nada. ¿Estás molesto? No lo estoy. No sé qué hacer. No sabes qué hacer, yo tampoco sé qué hacer. Entonces, estás murmurando. No importa qué haya pasado, no sucederá de nuevo. No olvidemos quiénes somos y en dónde estamos. ¿Diga? ¿Madero? Sí. Soy yo. ¿Dónde rayos estás? Estoy en México y... ¿Qué sucede? Tengo problemas. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sucedió? Creo que me enamoré. ¿Crees que te enamoraste? Eso no es común. Lo sé. ¿De quién? De la esposa de Tibi. ¿De la esposa de Tibi? ¿Cómo pasó? No lo sé. Solo has estado ahí 5 días. Creo que fue el primer día. Rayos, ¿Tibi lo sabe? Sí, él me dijo que te llamara, claro. Oh, Oye, escúchame. Quiero que salgas de ahí de inmediato. Sube a tu auto y apunta a la frontera y conduce. ¿Me escuchaste? Aquí encontrarás una chica... que te ayude con esa terapia y si te quedas allá seguramente te matarán. No conoces a Tiburón. No se debe jugar con Tibi Méndez. ¿Escuchaste? ¡Contesta! ¡Sale! ¡Sale! Debo irme. Lo sé. Se despedirán a las 4. Y yo llegaré a las 5. ¿Se despide de quién? De su amante. De su chica, o su amor, como quieras llamarla. Así se vive aquí. Es un hecho de la vida. ¿Te sorprendería saber que Tibi es el único hombre con el que he estado? No. Te irás, ¿verdad? Sí, así es. Hacía mucho tiempo que no deseaba nada y era porque pensaba que nada me faltaba. Pero ya no es así. ¿Sientes lo mismo que yo? No sé si tengo derecho a sentir algo por ti. ¿Crees que estás enamorado de la mujer de otro? Esa es una buena forma de verlo. Sí. Olvídate del bien y del mal. Si tuvieras tiempo, ¿te quedarías conmigo? Si tuvieras tiempo, ¿te quedarías conmigo? Sí. Firmaría. Isabela, voy a pedirte un enorme favor. Quizá debas mentir. Le diré a Tibi que iré a visitarte a Miami por algunos días. No. En realidad no pienso ir, solo te pido que finjas en caso de que él llame. No estoy segura. Quizá debas decirle que salí a dormir en la playa con Marta. Lo sé, sé que es una locura. Lo sé. Me reuniré con alguien a quien amo. Estoy enamorada, Isabela. Jota, ¿puedo pasar? Claro. Vine solo. Voy camino a una reunión. Espero que no te importe. No. ¿Me das un vaso con agua? Por supuesto. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Vas a alguna parte? Va a mi cabaña. Tengo una idea mejor. Estaré en Barranquilla y en Caracas algunos días. Me gustaría que me llevaras. Es que Tibi hace tan solo un mes que no subo a un avión. ¿No quieres volver a hacerlo? Tuvimos tan bellas experiencias. Quisiera poder decir que sí, pero... bueno, tengo en mente ir a mi cabaña. Como un favor. Un favor para mí. Lo siento, Tiffy. Entiendo. Aún los placeres más simples se convierten en vicios. ¿Cuándo saldrás para tu cabaña? En la mañana. Todos saldremos por la mañana. Yo iré a Caracas, mi esposa a Miami, y tú, mi querido amigo, para Agua Prieta, donde cualquier persona se sentiría sola. Como lo prometí, irás a Italia para ajustar las armas. Jota, hasta pronto. Es hermosa, ¿no? Sí. Mm-hmm. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. No puedo creer que nadie haya venido antes. Arreglé el lugar los dos primeros años que estuve aquí. Y luego hice un obsequio al líder local. Desde entonces nadie viene a este lugar. Cuando esté listo el fuego, prepararé la mejor carne que hayas probado. Quiero dormir aquí. Sí, espera, espera, vamos a comer ahí. Todo lo haremos aquí. Fuera, Rocky. ¿Mataste a ese elefante? Fue por error. Teníamos órdenes de matarlos porque eran del transporte de los Vietcong. Juré que no lo haría. Cualquier bobo puede matar a un elefante. Entonces un día lo hice. Por error. Era como un niño del cual arroja rocas a un ave. No cree darle, pero la hiere. Me sentí muy mal. Y pinté ese pequeño elefante en mi fuselaje. El comandante se molestó, pero le dije, no, señor. Disparé contra ese elefante y yo debo recordar qué significa la guerra para mí. ¿Qué significa la guerra? La verdad, no lo sé. Eliminar cosas que no deseas eliminar. Y en las que no piensas. ¿Me amas? Más quise amarte. Quiero que lo digas. Dilo. Di que me amas. Lo diré por ti. Mire, ya te amo. Yo no hablo así. Claro que sí. Dilo ahora. Ella te amo. No tengo a dónde ir. No es cierto. No tienes que ir a ninguna parte. Quiero que te quedes conmigo. Ah! hacerlo, lo hará 50 veces al día. Antes de morir. Calladita. Mira, le vas a dar 2 gramos de esto al día, ¿eh? ¿Dónde está su habitación? Arriba. Llévatela, niña, pronto. Oye. ¿Qué quieres? ¿Qué hago? ¿Se la doy a los mejores clientes? No, dásela a todo el mundo, ¿qué rayos? Nelly, trae la carreta. Demonios. ¿Qué te han hecho? La casa está cubierta de pinares. Haz lo que puedas por él. Probablemente muera muy pronto. Ya veremos. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Anda! Thank you. Me llamo Antonio. No te voy a lastimar. ¿Pero qué haces aquí? Debes estar en la cama. Despacio. Despacio. Lo curaste, María. ¿No crees que deberíamos volver? Solo un poco más. Compadre, nadie se convierte en puma en pocos días. ¿Sabes, compadre? Me alegra verte vivo. Tu presencia ya no es un secreto. ¿Eso te molesta? No, a mí no, pero hay algunos hombres haciendo preguntas sobre un americano que quizá esté muerto. La frontera no está lejos. Sería mejor que vayas allá. De otra forma, jamás saldrás vivo de México. Gracias, pero tengo que encontrar a alguien. Tiburón Méndez está en Durango. Quizá ella también. Quiero que guardes esto. No, no, compadre, no, no, no, no es necesario. Tómalo. Yo tengo lo suficiente. Agradezco lo que hiciste. ¿Sabes algo? Ni siquiera sé tu nombre. Jota. ¿Dios? Jota. Dios. Salud, compadre. Salud. Jota. Eres Dios. Sí, claro, Dios. Salud. En una hora. Me gustaría acompañarte, compadre, pero debemos irnos. Es hermosa. Debiste ver a su madre. Dios, tengo algo para ti. Yo mismo lo hice. Es perfecto para quitarle la vida a tu enemigo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Seguro? Déjame ayudarte. Gracias, amigo. Esto no es usual en mí. Quizá es porque he tenido que soportar este maldito desde Texas. Quizá tenga que dormir al maldito antes de entregarlo. Ellos solo tienen que esperar a un semental confiable, ¿no crees? Pero no es un mal caballo, si es que te agradan los caballos de carreras. ¡Entra ahí! Cuando era niño, mis padres tenían un caballo que no subía al transporte a menos que subiera el perro. ¿En serio? Con esas ropas te tomé por un trabajador. Hay un bar allá. ¿Qué te parece si vamos por un trago y comemos algo? Bien. ¿Seguro que estás bien? Sí, gracias. Así que estoy cansado del negocio de los caballos. Cobro 30 centavos por kilómetro, más un 10% del trato. Viajo de Montana a la Ciudad de México remolcando caballos. ¿Qué te pasa? Hace tiempo que no escucho el acento tejano. ¿A dónde vas? A Durango. ¡Demonios! Durango, ¿eh? Durango. ¿Por qué no lo dijiste? Puedes venir conmigo si quieres. Y ayudarme a conducir. Así no tendrás que tomar ningún autobús. No eres adicto, ¿verdad? No. Solo tengo problemas con mis impuestos. Entiendo. Por eso yo solo trabajo en efectivo. Los malditos ni siquiera saben que existo. ¿Qué te pasa? ¿Acaso viste un fantasma? ¿Listo para salir? Sí, claro. Voy a echar a andar el auto. ¿Qué te pasa, amigo? Oye, ¿cuál es tu problema, eh? Amigo. Muérete, amigo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Creo que recogí a un ganador. ¿Puedes ir más a prisa? Sí, claro. ¿Estás seguro de que no quieres venir? Conozco toda la ciudad. Se debe descansar después de conducir. Y quizá alguna chica te ayude. Hoy maté a un hombre que odiaba. Entiendo. No quieres mezclar los placeres. ¿Seguro que no quieres venir? No, creo que yo paso. ¿Deséame suerte? Sí. Cierra la puerta, Romeo. Ajá. ¿Por qué estás durmiendo aquí? ¡Cielo santo! Lo hice. La maldita casi me mata. Pero gané. Oye. Maldición. Era más peligrosa que una serpiente. Tienes que ir con un doctor. No. ¿Me oíste? No necesito a ningún doctor. Tienes que atenderte. Ya tengo bastante de eso. Preferiría morir aquí mismo. Yo traeré tus cosas. ¿En serio? En serio. ¿Y cuál es el trato? Les dije que trajeran el dinero aquí. Usualmente entro, pero no me siento bien. A decir verdad, estoy hecho un asco y no siento mis piernas. Estupendo caballo. Lamento que no te sientas bien. Supongo que podremos salir de aquí sin que nos ataquen los bandidos. Entiendo tu preocupación. Escucha, solo repite este nombre a cualquiera que te moleste. Hará que los malditos huyan despavoridos. Sí. Bien. Vamos. Señor, llamé al varón. Está completamente seguro, señor. Es Cochran. Tal vez él mató a Elefante. Es difícil culparlo. Lo liquidamos. No sabes dónde está. ¿Qué harías para matarlo? Además, las reglas demandan que yo lo mate. Las reglas ni siquiera sé qué significan. Sí, está bien. Lola, quiero una habitación. Lo siento, señor. Tenemos a un grupo de rock en el hotel y no tenemos habitaciones disponibles. Bueno, en verdad deseo una. Bueno, recuerdo que tenemos una, pero no está decorada y no sé si sea... Sí, la tomo. Sea usted bienvenido, entonces. A un lado. ¡Fuera! ¡Quiero ver a mi gato! ¿Dónde está mi gato? ¡Y pronto! 10 veces le dije a esa mujer que cerrara la puerta para que el gato no escapara, pero no. Ella abrió la puerta para que el gato pudiera escapar. Lo que debo hacer es matar a esa maldita, ¿me entiendes? ¡Si alguien puede ayudarme! Hombre, eso. Estaba buscándote en todas partes. ¡Qué felicidad! Gracias, señor. Precioso. ¡Gracias, vaquero! No quiero nada. Policía Federal. Sí. Señor Cochran. Johnson. Fue tonto seguir con el transporte. ¿Qué quieres? Yo no busco nada en absoluto. Entonces toca en otra puerta. Mi nombre es Amador, señor Cochran. Mauro es amigo mío. No me importa quién seas. Él te dio un cuchillo, ¿no es cierto? ¿Esperabas que nadie te viera? No juegues conmigo, te hice una pregunta. Mauro dice que buscas a la esposa de Tiburón Méndez. Eres valiente, aunque un poco tonto. Gracias por decirlo. ¿Qué sabes? Rumores. ¿Cómo cuáles? Ah, solo rumores. Tendré mejor información pronto. ¿Pero está viva? ¡Demonios! ¡Solo contesta! ¡Está viva! Sí, está viva. Escucha, conozco la historia. ¿Sabes mi historia? Sí. ¿Qué te parece si mientras me cuentas la tuya? Mauro se casó con mi hermana. Luego se involucró en los negocios de Tiburón Méndez. Y la asesinaron. Eso fue hace tiempo. No puedes matar a alguien como Méndez y esperar sobrevivir. No dije que viniera a matar a nadie. Quiero a la chica. Hay una oportunidad, pero debes escucharme. Te escucharé. Pero no garantizo por cuánto tiempo. Es muy probable que ya sepan que estoy aquí. Espérame. Volveré esta noche. Si quieres salir, mézclate con los músicos en el bar. Me desharé del transporte. No me traiciones. Aprende a relajarte. Santa, ven acá. Vamos, vamos. Dame un poco de agua o soda. Enseguida. Hola, vaquero. Pero no soy vaquero. ¿Enciendes mi cigarrillo? Lo siento, solo quiero entablar una conversación. Eres tímida, ¿no es así? ¿Tímida yo? De eso jamás me han acusado antes. Además, eres tú o el promotor que está allá. Y como no es muy bien parecido, serás tú. ¿Cuánto es? Son 14,000. Ese sujeto estuvo aquí anoche. Supongo que quiere enamorar. Es guapo, pero es un asno. ¿A dónde vas? Me voy. No te vayas. Si lo haces, armo un escándalo. Bueno, ¿quieres venir? Sabía que lo dirías. ¡Aléjate! Me declararon muerta en 1982. ¿Quieres un trago? No. He estado en tratamiento desde hace 6 años y es difícil estar en el escenario y cantar. Quiero a mi público tanto que lastima. El único consuelo que tengo es que la vida ya no me hiere tanto. Tengo algunas arrugas, pero garantizo que el cuerpo está bien. Siéntate y cállate. Te deseo tanto. ¡Cállate! Así podré ir directo al grano, ¿entendiste? No quiero hacerte el amor. Y no quiero herirte. Porque me lo pediste, me quedaré unos momentos. Pero no tienes que saber nada sobre mí o del por qué estoy aquí. Así que, si quieres algo, pídemelo. Pero si haces una escena, cualquier tipo de escena, voy a cortarte el cuello en dos. Creí que dirías que eres homosexual. Sabía que no lo eras, vaquero. Los conozco. Mi madre es de Oklahoma. ¿Quieres beber? Sí. Pero en mi habitación. Amador. Cochran. ¿Quién es? Mi primo Ignacio. Él conoce muy bien las montañas y puede ayudarnos. Hablemos adentro, ¿de acuerdo? Pasa, Ignacio. ¿Quién es ella? Es mi amiga. ¿Qué sabes? Dime, ¿está bien? No va a gustarte. Si lo sabes, dilo. Está en un burdel. ¿Dónde? Aún no lo sé. ¡Está en un burdel y nadie sabe en dónde! Dame tiempo para poder averiguarlo. Sé cómo averiguarlo. ¿A qué te refieres? Seguiré mis pistas. Vi a un sujeto en el bar hace un par de horas. No vi su rostro, pero reconocí sus botas. No. Espera. Trabaja para TV. Cometerás un gran error. ¡Ya no esperaré! Escúchame, nos ocuparemos de él. ¿Dónde está? Te dije que está en el bar. No puedes entrar así, y menos con un arma. Dime cómo es. Demonios, no... De acuerdo, ¿cómo son sus botas? Son blancas y negras, con decorados de plata. Irá a vernos tocar. Si quiere, lo invito al escenario. Es buena idea. Eres una perra muy malcriada. Nosotros te tratamos como a una reina. Tenemos un obsequio. El señor Botas. ¿Dónde está? ¡Maldito! ¡Vete! ¿Dónde está? ¡Vete al diablo! ¡Maldito! Creo que deberías presionarlo un poco más. Tienes mucha razón. ¿No fue petición? ¿Y qué tan lejos está? ¿Son 30 kilómetros? Sí, 30, 35 kilómetros. ¿Conoces el burdel? Sí, lo conocemos. ¿Podemos llegar en una hora? No, no, hoy es sábado y el lugar estará hasta el tope. ¡No, demonios! Olvídalo. Iré solo, no tienes que venir. Sí, tienes razón, amigo. No debo ir, pero te diré algo. Tiburón Méndez ha herido a mucha gente y será mejor omitir los malditos detalles. ¡Demonios, Cochran! ¡No confías en mí! Lo haremos al amanecer. ¿Qué pasará con tu amigo? Lo conocemos desde que éramos niños. Si lo dejamos vivir, ¿crees que nos olvide? ¿Y se aleje? Es tuyo, Nacho. Que me conocen. ¡No se muevan! ¿Dónde está? ¡Abran! ¿Qué sucede? ¿Qué te crees, muy hombre? ¿Quién es? ¡Vete al diablo! ¿Quién es ella? ¿Qué quieres? ¿Ah, sí? ¿En dónde está ella? ¿Qué quieres? ¡Vete al diablo! ¿En dónde está? ¡Tú lo sabes! ¡No sé nada! ¡Claro que sí! ¡Desgraciado! ¡Cállate! ¿En dónde está? ¡La mujer! ¿Eh? ¿En dónde está? ¿En dónde? ¿Dónde? Tal vez esté en Mazatlán con gente de dinero. Donde ella es muy popular. ¿Dónde? Si no está donde dices, yo volveré y te mataré. No lo sabe. ¿Qué hay, negro? Nadie quiere hablar, nadie dice nada. Hice muchas preguntas, pero nadie dice nada. Se complica. Está muy enferma. Nadie sabe en dónde está y nadie habla. Es hora de hablar con Tibi. Es peligroso, ¿no crees? No hay nada más que pueda hacer y no puedo esperar otro día. No sé qué decir. Gracias. Te debo un. Eres un maldito loco, Cochran, pero te apoyamos. No lo olvides. Es para ti. Tómala, Nacho. Gracias, amigo. Mira, primo, tú sabes que no tengo nada para darle, pero sé que tiene un transporte. Así que el día que se vaya me avisas para darle el mejor caballo que yo tenga. Lo que quiso decir es que te lo agradece. Como sabe del transporte, te dará su mejor caballo para cuando vuelvas. Te lo agradezco. Y también dile que Si la mujer que él busca está viva aquí en México, le juro que regresará con ella en mi caballo. No lo sabías, pero cuando nos enteramos de la mujer, juramos buscarla por todas partes. Cochran, deberías sentirte halagado. Jamás ha hablado tanto en toda su vida. Tibio monta caballo todas las mañanas. Pensará que eres un fantasma. Quiero suplicarte que mantengas tus manos en donde pueda verlas. Confía en nosotros. Lo haré, y sin importar qué ocurra, no lo maten. Lo haré yo. De acuerdo. ¿Dónde está? Tal vez ambos merecemos morir. Tal vez. Esposa. Está en un convento. En Morito. Señor, señor, señor. No puede pasar, señor. Señor, tiene que pedir permiso. Por favor, señor. Señor, ¿le puedo ayudar? Quiero verla. Está muy enferma. Quizá no vuelva a recuperar el sentido. Ya quiere salir.